Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Paradiso Folk, un paseo por la senda del folk tradicional y contemporáneo y las músicas del mundo de la mano de Ángel Duarte. Todos los miércoles una hora antes de la medianoche aquí, en la sintonía de Cadena Azul. Ya sabes que Paradiso Folk también puedes escucharlo a través de la red en www.paradisofolk.blogspot.com. En la misma página puedes también encontrar nuestro correo electrónico para comentarnos lo que desees. Recuerda, www.paradisofolk.blogspot.com. Esta noche en Paradiso Folk escucharemos el folk andaluz de Lombarda, Arquitrabe, Lajambre, Ambulancia Irlandesa, y desde Cantabria escucharemos a Garma y Atlántica, y desde Galicia la música de Luarna Lubre y Berrogueto. Bienvenidos y comenzamos una nueva edición de Paradiso Folk. Madre, yo tengo un novio aceitunero, aceitunero. Salero, mucho salero. Cuando me ve, me dice: yo me muero por ti. Madre, yo tengo un novio aceitunero y me gusta a mí. Thank you. Canción de la aceituna, así se abre el nuevo trabajo de los granadinos Lombarda, un doble disco titulado Colección y que pretende ser el reflejo del trabajo musical que la formación ha desarrollado desde sus inicios allá por el año 1980. En este nuevo trabajo se incluyen temas pertenecientes a discos anteriores y 9 temas nuevos como este, con el que hemos abierto hoy esta edición de Paradiso Folk y que lleva por nombre Canción de la Aceituna, un tema popular muy conocido y extendido en Andalucía, sobre todo en Jaén, y es que es una canción que trata sobre la recogida de la aceituna. Otro de los temas que componen este nuevo trabajo de Lombarda es esta mazurka, un tema instrumental también popular. Es un baile típico de Polonia introducido junto con la polka allá por la segunda mitad del siglo XIX. Música de Lombarda y su último trabajo discográfico titulado Colección. Ahora nos quedamos con la música de Arquitrabe. Esta formación de Jaén rescatan las tradiciones musicales judeo-españolas y sefardíes, materializándolas en un disco llamado La Onza de la Gracia y que ya te presentamos aquí la semana pasada en Paradiso Folk. En esta ocasión vamos a escuchar los temas titulados Debajo de la Rosa y Una Tarde de Verano. Debajo del limón la novia, sus pies en el agua fría, debajo de la rosa. Debajo del limón la novia, sus pies en el agua helada, debajo de la rosa. ¿Dónde estás, mi novia galana, aguardando a vos mi alma para tejer con vos morada debajo de la rosa? ¿Dónde estás, mi novia querida, aguardando a vos mi vida para tejer? Debajo del limón la novia, sus pies en el agua fría, debajo de la rosa. Debajo del limón la novia, sus Paradiso Folk. Todos los miércoles, una hora antes de la medianoche, Ángel Duarte te acompaña en un viaje musical a través de las músicas de raíz, tradicionales y contemporáneas, y en general músicas del mundo. Paradiso Folk, en la sintonía de Cadena Azul. Recuerda que estás en el tiempo de Paradiso Folk, en la sintonía de Cadena Azul, y que también puedes escucharnos en www.paradisofolk.blogspot.com. Continuando con formaciones de músicas tradicionales andaluzas, ahora escuchamos una formación de Jerez de la Frontera, La Jambre, recuperación y actualización de música tradicional andaluza, y que presentan en un trabajo llamado Saltalindes. Debajo de la hoja es el tema que escuchamos. ¶¶ tengo a mi amante malo con calentura. Ay, amor, ay, amor, ay, amante, ay, a tú que no quiero olvidarte. Ay, amor, matita de romero, ay, amor, que olvidarte no puedo. Debajo de la hoja de la verbena tengo a mi amante malo y lleno de pena. Ay, amor, ay, amor, ay, amante, ay, amor, que no quiero olvidarte. Ay, amor, matita de romero, ay, amor, que olvidarte no puedo. Ay, amor, ay, amor, ay, amante, ay, amor, que no quiero olvidarte. Ay, amor, matita de romero, ay, amor, que olvidarte no puedo. Jeringonza es otro de los temas que componen este trabajo llamado Saltalindes, de los jerezanos Lajambre. Folk andaluz con Lajambre sonando en Paradiso Folk. A la novia le vamos a dar chocolate con aguarra, al novio le daremos chocolate con veneno, que salga usted. Que la quiero ver bailar, saltar y brincar, volar por los aires, que está en la jeringonza del baile, y dejarla sola, que mi niña parece una bola. Busque usted compañía, que la quiero ver bailar, saltar y brincar, volar por los aires, que está en la jeringonza del baile. El número 9 ya ha entrado en el baile. Que lo baile, que lo baile, que lo baile, lo baile usted. Que la quiero ver bailar, saltar y brincar, volar por los aires, que está en la jeringonza del baile. Y dejarla sola, que mi niña parece una bola. Busque usted compañía, que la quiero ver bailar, saltar y brincar, volar por los aires, que está en la jeringonza del baile. Otra formación andaluza, en esta ocasión desde Granada, nos llega el folk de Ambulancia Irlandesa. El Carnaval de los Gatos es su última propuesta musical, un disco de fusión de estilos como folk, jazz, rock, blues, flamenco o músicas balcánicas. Uno de los temas del disco es este titulado Caminar, una mezcla de flamenco, folk y jazz, y la voz de Sergio Gómez, el Colorado. Thank you. Cadena Azul te ofrece una hora semanal de música folk, una selección de la mejor música tradicional, nacional e internacional. Todos los miércoles de 11 a 12 de la noche, Paradiso Folk, pasado y presente de las músicas de raíz. Maybe es el tema que abre el nuevo disco de los granadinos Ambulancia Irlandesa. Y ahora desde Cantabria nos llega una nueva formación llamada Garma, compuesta por 5 miembros integrantes del grupo Atlántica. En su primer disco, de nombre homónimo, encontramos piezas tradicionales cántabras arregladas por el grupo, además de composiciones propias construidas alrededor de una instrumentación tanto tradicional de su tierra como de otros lugares. Uno de los temas que encontramos en esta recreación es este, que de una hermosa tonada cántabra hacen, hablando sobre la pena de una chica que ve marchar a su amante. La vi llorando. Oh, la música de 5 de los miembros del grupo Atlántica y que se hacen llamar Garma. Ahora nos quedamos precisamente con Atlántica, esta formación cántabra, y que desde el año 1988 han publicado 6 trabajos discográficos dedicados a las músicas tradicionales celtas. Este tema se llama Al salir el sol y abre el disco titulado Lugas, publicado en el año 2001. Cuando paso por tu puerta, cojo pan y voy comiendo, pa' que no diga tu madre que con verte me mantengo. Y al salir el sol, y al salir el sol te he querido ver para saludarte, y no pudo ser, y no pudo ser, y no pudo ser, ni a la medianoche ni al amanecer. Cuando me dijo tu madre tú ya no me querías, se me quedó la color, lo mismo que la tenía. Y al salir el sol, y al salir el sol te he querido ver para saludarte, y no pudo ser, y no pudo ser, y no pudo ser, ni a la medianoche ni al amanecer. De tanto mirarme en ti, como tú me voy volviendo, así el mar es tan azul, de tanto mirar al cielo. Y al salir el sol, y al salir el sol te he querido ver para saludarte, y no pudo ser, y no pudo ser, y no pudo ser, ni a la medianoche ni al amanecer. Siendo de Molledo yo, y al salir el sol, y al salir el sol te he querido ver para saludarte, y no pudo ser, y no pudo ser, y no pudo ser, ni a la medianoche ni al amanecer. Anda diciendo tu madre que yo contigo no igualo, en dinero no lo sé, pero en corazón te gano. Y al salir el sol, y al salir el sol te he querido ver para saludarte, y no pudo ser, y no pudo ser, y no pudo ser, ni a la medianoche ni al amanecer. Nunca me digas adiós, que es una palabra triste. Corazones que se quieren nunca deben despedirse. Y al salir el sol, y al salir el sol, te he querido ver para saludarte y no pudo ser. Y no pudo ser ni a la medianoche ni al amanecer. 10.0 es el cuarto y último trabajo de los gallegos Berrogueto. Su lanzamiento coincide con el décimo aniversario de la formación y para finales de año, de este año 2006, se espera un nuevo disco titulado De Sol a Sons, un proyecto musical que comenzaron en 1998 y que culminarán este mismo año. El tema que escuchamos pertenece a su último trabajo, 10.0, y se titula Lévame de aquí. Otros gallegos ilustres son, sin duda, Luarna Lubre. Su último disco se titula Saudade y se cierra con un tema tradicional y que ya en otro disco incluyeron, Tu Gitana, aparecía en Plenilunio, en el año 1997. En esta última versión cuenta con la colaboración de Pablo Milanés. Luarna Lubre sonando en Paradiso Folk. Tu gitana que ha de villas, me lo digas, pues no lo sé. Si saldré de esta aventura, o sin el amor moriré, o sin el haber con la vida, così nella trionfare, tu gitana che ha de viñas, me lo digas, questo lo sé. Pues hemos llegado al final de esta edición de Paradiso Folk por hoy, y en la despedida el recuerdo de la música de los gallegos Xocaloma, en un tema especial titulado Soy un Sono. Comentarte que este fin de semana podremos disfrutar en Torres de Cotillas, en la Casa de la Cultura, de la actuación de Taray, Manuel Luna y la cuadrilla Maquilera, el sábado a partir de las 8:30 de la tarde. Recuerda, este próximo sábado en Torres de Cotillas. Y nada más, espero que hayas disfrutado con los temas de esta edición de Paradiso Folk y quedas emplazado a la próxima semana, miércoles una hora antes de la medianoche, aquí, en la sintonía de Cadena Azul. Un saludo de Ángel Duarte, que ha estado acompañándote durante esta última hora, y que pases una feliz semana. Pero soy yo, fui un solo, y yo no estaba allí. Pero soy yo, fui un solo. Resoaba co seu eco sobre o bar. oye y alrededor un sueño lento, aguardando despertar do povo meu. Matinaba fugido a esperanza que a escola ninguém hoje fallara e o caminho fora, os meus ouvidos um murmúrio me chegava. Digo, mestre, não deixe só